Para mí no es un juego. Esto es algo que he formado aquí muy dentro. Oh, oh, oh. Y que brota cuando digo te quiero. Yo no tuve que buscarte tan siquiera. Tú ya estabas en mi vida desde antes. Te soñaba como soñar un ángel. Oh, oh, oh. Mi ilusión, mi anhelo eres tú. Ahora dime cómo olvidarte si tú ya vives en el fondo de mi alma. Eres para mí todo y yo soy para ti nada. Ahora dime cómo olvidarte. Nada. Ahora dime cómo olvidarte. Ahora dime cómo olvidarte si tú ya vives en el fondo de mi alma. Ahora dime cómo olvidarte, cómo olvidarte.